Ya regresamos, como les seguía diciendo. Este es un verdadero encontronazo entre el Sam y Lola contra el tío Slim y el auto DJ. Lo cual me recuerda a viejas épocas cuando Uma-chan comenzaba a hacer sus primeras transmisiones, en donde también el auto DJ se ponía intenso y encontraba divertido tirar la transmisión cada 20 segundos. Era sobre todo los jueves de terror. Exactamente, principalmente cuando había programa de anime, anímate, en jueves de terror. Aquellos que les tocó escuchar ese programa, era en jueves a las 10, 11 de la noche, se contaban historias y normalmente en esas ocasiones siempre algo ocurría. Se iba la luz, había tormenta eléctrica, fallaba el internet, el auto DJ se ponía intenso y tiraba la transmisión, y tantas cosas que hacían más y más divertido, al grado de que pues Uma-chan ya no hace programa de terror porque es demasiado intenso para su pobre corazoncito. Así que bueno, seguimos con los pedidos. También estamos siempre dispuestos a recibir todas sus preguntas, porque recuerden que The Wiki Mogo Show es un happening performance en donde estamos dispuestos a responder todas sus preguntas, aunque no tengamos ni la más remota idea de cuál es la respuesta. Dice que si podemos poner otra para cantar. Por supuesto que podemos poner esa rola, ahorita la preparamos, aunque el internet está